mis ojos y escucho tu voz, mi amor. Sé que tú volverás, arrepentida volverás, arrepentida sé que estás, arrepentida volverás a mis brazos. Arrepentida volverás, arrepentida sé que estás, arrepentida volverás a mis brazos. A ver cómo lo goza el amigo Pedro, con mucho amor. Arrepentido busco tu amor, cierro mis ojos y escucho tu voz, mi amor.